Bueno, como hemos percibido en los últimos días, en estas últimas semanas, la ola de calor ha sido bastante intensa, con temperaturas que son bastante elevadas. Y esto sumado a la disminución en las precipitaciones, de acuerdo a los registros históricos para la época, la Municipalidad de Unquillo, bueno, y a través de la Reserva de los Quebrachitos, estamos haciendo una evaluación día a día y comunicando a través de los medios oficiales del municipio sobre la restricción parcial o total de los accesos tanto al Arroyo Cabana como a las Ensenadas, como el Arroyo Santa Marta, que transcurre en paralelo al Camino Pan de Azúcar. Esta decisión se toma en relación a bueno, criterios de conservación que tienen que ver con la flora y la fauna, así como nosotros buscamos refrescarnos y tener una actividad recreativa cerca de un curso de agua. La fauna, por una cuestión de supervivencia, hace exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo que las precipitaciones han estado ausentes en estos últimos días y la fauna necesita el recurso hídrico para vivir, es que como primer criterio se establece, bueno, ese resguardo, ¿no? De no transitar en las zonas donde sabemos que habitualmente esta fauna está presente y necesita para su supervivencia el recurso. Y al mismo tiempo, el cuidado de aquellos visitantes o, no, o vecinos y vecinas que habitualmente transitamos la zona. Entonces, es importante tener en cuenta que antes de transitar o de visitar la reserva, en estos contextos podamos consultar los medios de la Municipalidad de Unquillo para saber en qué estado de situación está cada uno de los tramos y cada uno de los senderos.